Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis mayores. Buenas, acá estamos comenzando una nueva emisión del Horcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música, transmitiendo desde FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo. También salimos los días sábados, porque ahora estoy justo por decir que es un excelente domingo, que ha llovido, que el calor de hace dos días aplacó bastante. Pero bueno, también salimos a veces los sábados a la mañana por FM Sierra, así que también tengo que decir que lindo sábado para todos ustedes, que lo disfruten, que disfruten este espacio, rinconcito folclórico que proponemos desde FM San Javier, y que pueden disfrutar un poco de algunas historias, de algunas canciones, de algunos intérpretes, en este caso el día de hoy. Ese bloquecito que es el primero, porque después viene el de difusión, pero el primero hoy va a estar dedicado a Buenaventura Luna, ni más ni menos, música cuyana, impronta sanjuanina, para compartir de este baluarte, verdadero prócer, reconocidísimo y que ha dejado un legado importantísimo en toda la música cuyana. Y especialmente en San Juan, donde es venerado prácticamente hasta el día de hoy. Ya vamos a compartir un poco más profundamente la historia de Buenaventura Luna. Y después, ya les comentaba, toda la difusión. Así que va arrancando El Horcón de mis mayores. El destino se fue marcando a fuego cuando capturaron a John Dougherty, un irlandés forzosamente reclutado por el ejército británico para las invasiones inglesas de Buenos Aires. Con el correr de las generaciones se fueron forjando las circunstancias que le dieron a la vida de Eusebio de Jesús Dougherty, y por eso hablábamos de John Dougherty, ¿no? Antes, como fueron cambiando los apellidos acá en Argentina de la gente, le dieron a la vida de Eusebio de Jesús Dougherty las características que lo iban a llenar de vivencias para entender que la verdadera historia del pobrerío no está escrita en los libros oficiales, sino en las cruces de los llanos. Nació en Huaco, San Juan, el 19 de enero de 1906, miren qué paradoja, justo 100 años después de las invasiones, ¿no? Y fue hijo del primer intendente de Hachal en esa provincia. Comenzó a escribir desde joven, paralelamente a su trabajo en el campo, en San Juan. Militó fuertemente en política, siempre en la búsqueda de reivindicar derechos sociales, principalmente, claro está, los de la igualdad y la justicia. Luego de algunas decepciones, abandona la política para dedicarse más intensamente al periodismo y principalmente a la música. Llevó adelante algunos programas radiales en San Juan, difundiendo la música del lugar, como el dúo Tormo Canales, por ejemplo, al que luego le daría un fuerte empuje que iba a dar inicio a la Tropilla de Huachipampa. Con la Tropilla vamos a iniciar la música de este segmento. Comenzaremos escuchando un popular vals, popularísimo vals, en el cual comparte autoría con el mencionado dúo Tormo Canales, Puentecito de mi Río. Música.

los que tenían el cuero chamuscao por los cañones, los de la zamba orillera no vaquean en la ciudad, bailan en fiesta ranchera mientras canta campo afuera su tristeza montonera, el gauchaje que se va. Los últimos gauchos para dónde irán, van flotando al viento sus negras melenas, rota las espuelas, roto el chiripán. Se van silenciosos, ni una triste queja, ni un triste campero quisieron cantar. Los últimos gauchos, los leones vencidos, se van galopando para donde irán. Boleadoras, lazos, hinchas y culeros, se llevan con ellos y la tarabia. Rompieron sus violas, después apagaron el gaucho fogón. Allá van los centauros de la patria mía, se llevan con ellos nuestra tradición. Como una bandera sus negras melenas se agitan al viento en el último adiós. Luna creó y dirigió la tropilla de Huachipampa entre 1937 y 1945. Agrupación que difundió masivamente el repertorio folclórico y cuya repercusión llevó a la aparición radial de El Fogón de los Arrieros, que fue probablemente el primer programa de folclore de alcance nacional y era emitido a través de la señal de Radio El Mundo. Muchos lo consideran un tradicionalista férreo, sin destacar que Luna intentaba, a través del lenguaje sencillo y emocional de las canciones, que Argentina volviera a ser objeto de interés para los argentinos. Y su tropilla iba al rescate de esta patria más suave y dulce que sus oyentes ya habían disfrutado durante el auge del criollismo. Llevó a la radio el habla popular, la misma que él escuchó en las historias orales de los fogones. Juzgaba que la radio era el vehículo ideal para que las audiencias gozaran de la palabra embellecida por la inflexión humana del sentimiento en el misterio del aire. Creía que el de la palabra es el arte supremo y los criollos de todo el país hallaron que el fogón era un espejo que lo reflejaba con dignidad. Escucharemos a continuación a Buenaventura Luna junto a la tropilla de Huachipampa interpretar la chacarera Tiene la culpa el gobierno. Voy a tomarme otro trago, que esta vida es un infierno, y si me mudo de pago, tiene la culpa el gobierno. Déjese de estar quejando, ni haga la cara tan fiera. Ya debiera andar bailando con esa moza pueblera. ¡Largue entonces la primera! Quererte linda china, ya mi vida es un infierno. Dime dentro a tu cocina y me persigue el gobierno. Por quererte a los puebleros quisiera comprarme un cerdo, pero le debo al pulpero y me persigue el gobierno. Por cambiar de vida mía. Pa' mi querer que es tan tierno, me busca la policía y me persigue el gobierno. Ahora, ¿cómo hacer, paloma mía, para que podamos ver, burlando a la policía y derrotando el gobierno? Yo no le pago al pulpero ni al mismo Padre Eterno. Y soy tan pobre, aparcero. Tiene la culpa el gobierno. Y dale con renegar mientras la pobre Raimunda se le cansa de esperar que se bailen las rebondas. ¡Ay! A tu tierra de la mía, vine en busca de tu amor, me apaleó la policía porque soy opositor. Por tu culpa, mi María, ya me han hecho hacer tu mar, diciendo la policía que soy un perro contrario. Otra vidita. Si la maroma se viene y nos hacen un infierno, anda pensando que tiene la culpa el gobierno. ¿Cómo hacer, paloma mía, para que podamos ver, burlando a la policía y derrotando gobierno? Buenaventura Luna hizo amistad con importantes autores e intérpretes de la época y fue respetado y admirado por ellos y por todos los demás. Con el fin de rescatar y difundir el canto perdido de las tradiciones argentinas, formó el conjunto Los Manceros del Tulum. De similar formación a su exitosa tropilla de Huachipampa, con músicos provenientes de distintas regiones del país. Creado especialmente para que fuese capaz de interpretar aquellos cantos que ya entonces no se escuchaban. Se tomó su tiempo de trabajo y tras más de un año y medio de ensayos, el ciclo El Canto Perdido se emitió por Radio Belgrano en 1949. Es una pena, pero no pude encontrar material de... Se ve que no han grabado. Y lo que sucedió en esos programas de radio tampoco está en algún registro. Sin embargo, en 2008, y habría que profundizar ahí, Carlos Semorile, escritor y nieto de Eusebio, o sea de Buenaventura Luna, publicó un libro justamente llamado El Canto Perdido y los Manceros del Tulum, que aborda el tema de Buenaventura Luna, claro, y el canto en las tradiciones populares argentinas. Es innegable el arraigo que su figura tiene en su propia tierra natal, donde es considerado como el poeta, aunque quizá la figura de Luna haya quedado ensombrecida detrás de la otra gran figura que en su momento rescataron los criadores del nuevo cancionero. Hasta el advenimiento de Buenaventura Luna y Atahualpa Yupanqui, esta es la figura, claro está, el cancionero nativo se mantuvo en la etapa de forma estrictamente tradicionalista y recopilativa. Pero a la larga, tanto la izquierda, la de los herederos ideológicos del nuevo cancionero, como la derecha, los dueños del tradicionalismo, prefirieron entronizar una figura que no cuestione, fuera de su obra, las bases del modelo liberal. Yupanqui remite, más allá de sus notables méritos poético-musicales, a un indigenismo y a un izquierdismo que, bueno, según la consideración de quien, no sé, que no hacen daño, ¿no? Eso decían. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero un poco sí. En cambio, Luna y sus planteos sobre una matriz cultural mestiza obligan a revisar la cuestión nacional y el papel del criollo en la historia. Ahí sí estoy muy de acuerdo. Aún así, entre ellos se entendieron y respetaron mucho, y así ha quedado de manifiesto en este homenaje que Yupanqui le hiciera. Thank you.

pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Pasó primer bloque de El Horcón de Mis Mayores, Buenaventura Luna. Nuestra raíz se vuelve música, dice El Horcón de Mis Mayores, y es lo que pensaba Buenaventura Luna, claro está. Lindo lo que decía ahí, lindo el paralelismo con Atahualpa Yupanqui, como para tener dimensión de lo que Buenaventura Luna significó para la historia del folclore argentino. Y bueno, ahí también metiéndose en la polémica, diciendo, ¿no?, que uno era un poco más áspero que el otro y que quizás eso fue lo que puede haber catapultado a uno a, ¿no?, a un cierto lugar de prestigio y de popularidad, y al otro no tanto, aunque yo considero que Atahualpa era un fuera de serie en muchos sentidos, pero no estoy tan en desacuerdo de que a veces el hombre tenía una cintura interesante. Vamos a empezar el bloquecito de difusión. Connie Mueller, cantante egresada de la Escuela de Música Contemporánea, anda por 3 grupos de música folclórica tradicional argentina y latinoamericana, junto a Pepe Luna y Ale de Marinis, nos va a compartir música del litoral de la Teresa Parodi, Imbaepa, Doña Froilana. Según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Doña Froilana, vengo por su mano santa, pa' ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito, el que había hecho el Carmen, en la bajada hacia el río y el Anga. Porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio, y yo no tengo tierra para bichas que así extraño y no sé cómo vivir. Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así pues de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho 3 lindas piezas al rancho, y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me callo, Chama, mejor me callo. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico. En Dallén no se fijaron que además pega solazo. Por eso venimos tristes, por eso Doña Froilana le estoy pidiendo un valle para curarnos el alma. ¿Acaso cambian la vida? ¿Por qué no cambian el rancho? Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos dé buen trabajo a los dos de una vez. Escuchábamos un baepa Doña Froilana, Connie Müller y compañía. Vamos a continuar con otra voz femenina. Esta no hace falta presentarla mucho. Verónica Condomí anoche ha estado cantando en Lullaba. Así que no tuve la posibilidad de ir a verla por diferentes cuestiones, no interesan. Va a cantar esta vidalita que se llama La Canastita, que es una recopilación de Isabel Aretz, me parece. Escuchamos Verónica Condomí, La Canastita. Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. La paso cantando y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. Dije vidalita y tenía el ritmo de huayno, pero por ahí andaba la cosa, más o menos. Otra cosa que me olvidé de decir es que la cortina que escuchamos durante el bloque de Buenaventura Luna fue una versión instrumental de Vallecito de Huaco, de Jonathan Vera y Jorge Arredondo, que es exquisita, así que si la quieren escuchar, búsquenla. Vamos a seguir con voces femeninas. Lorena Astudillo, también grosísima, cantante, compositora, licenciada en psicología, ganó un Konex en 2015. Bueno, no hay mucho más para decir. Zambita, del silbador de Cuchi Leguizamón, en el aire, el Orcón. Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve vagual cuando ya todos se han ido y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Ese que va por la noche, sombra en la sombra perdido, la pena que le acompaña se le alarga en el silbido. La pena que le acompaña se le alarga en el silbido, cantando en el monte mi canto me quiere crucificar. A mi cruz con esta copla le falta un palo no más. A mi cruz con esta copla le falta un palo no más. El viento la va tapando, una huella que en el alba el viento la va tapando. Cuando termine de irme, tal vez cuando esté yo con mi sombra vendrán a borrar sus pasos. A mi cruz con esta copla le falta un palo no más. A mi cruz con esta copla le falta un palo no más. Tremendo lo de Lorena Astudillo, la verdad. No mucho para decir. Recién fuera del aire, el Chato Rodríguez, a quien saludo y agradezco porque está operando otra vez acá el Horcón de mis mayores, algo dijo al aire, lanzó al aire así algo de acerca de la Bruja Salguero, que tiene una versión hermosa de esta samba que sigue a continuación, que se llama Como los sauces al viento, una versión muy linda con el dúo La Yunta. Aprovecho para recomendarla, ¿no? Y ahora vamos a escuchar justamente a Chuni Cardoso, Evaristo Emilio Cardoso, santiagueño, nieto de Pedro Evaristo Díaz. Si escucharon música santiagueña, muchas veces hay una chacarera que está dedicada a Pedro Evaristo Díaz. Y el Chuni ha hecho esta samba, Como los sauces al viento. Así que ahora compartimos su propia versión, la de Chuni Cardoso y junto con la voz de Jessica Paiva, en el aire. Música. la zamba lejos, como florcita de arena y acariciando el desvelo, mi corazón te recuerda y acariciando el desvelo. Mi corazón te recuerda, el viento se arremolina como la muerte en agosto, y en Tucumán el trapiche está moliendo mi sombra, y en está muriendo mi sombra. En mi nostalgia quedó volando aquel pañuelito con que tus manos cobraran vuelo de lejanía. Mi Tucumana te siento como los sauces al viento. Bebiendo mis ojos mientras me duele tu ausencia, se está bebiendo mis ojos mientras me duele tu ausencia. Bajo este sauce te lloro sobre la piel de la tarde, y en la cresta del silencio tu olvido me está matando, y en la cresta del silencio tu olvido me está matando. Por si volviera, tengo guardado aquel pañuelito con que tus manos cobraran vuelo de lejanía. Mi Tucumana te siento como los sauces al viento. Como los sauces al viento, la zambita que pasó es una zamba exquisita. La verdad es que hermosa. Es cuando esas canciones donde todo lo que tiene que estar bien está bien y todo lo que podría estar mal no está mal, está bien. Así que hermoso poder haberla compartido. Vamos a continuar con El Fuego de la Semilla. Noé García en voz, Pablo Elizondo, Marco Kaufman en guitarras, Facundo Vázquez, Ron Rocco, Matías Marcipar, Sikus Kenacho, Hacha, Jorge Mockert en percusión. Así que bueno, vamos a escuchar del fuego de la semilla a la mañanita y al amanecer. Esta sí es una vidalita y también me parece que es recopilación de Isabel Arech, igual que la canastita. Así que vamos a escuchar el fuego de la semilla a la mañanita y al amanecer. A la mañanita y al amanecer, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un ramo, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando en mi caja, más alegre estoy. Toma un ramo, toma dos, vamos niña, vámonos. Hermosa la versión de El fuego de la semilla, de la vidalita a la mañanita y al amanecer. Ahora vamos a terminar con una chacarera. Damián Leguizamón se llama el chango que la canta. Me parece que es una chacarera de él, pero no quiero meter la pata, porque después me van a decir... Nada que ver, esa es de tal y cual, no encontré de quién es, creo que es de él, Te Añoro se llama, es una chacarera así, un tanto romántica, de Villa de Ojo de Agua es oriundo, Damián Leguizamón, cantante y compositor, así que sí, seguramente que es de él la chacarerita. Va acabándose el Horcón de Mis Mayores. Ahora miren en qué momento me doy cuenta de pasar el teléfono. 3544-537-626 es el de la radio. Ahí nos mandan recomendaciones, lo que se les ocurra. Con buenas intenciones y con respeto nos pueden mandar por ahí. Y si no, 3544-650-371 es mi teléfono. Si quieren mandar música, si quieren contar dónde tocan. Hablando de contar dónde tocan. Esta noche toco en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero de Merlo junto al grupo Naure, un grupo que ya casi 3 o 4 años que estamos tocando con los chicos, así que están invitados. Si alguien está escuchando de por aquella zona o si tienen ganas de pasear un poco por Merlo, vayan, porque va a ser una linda propuesta con música en vivo y también con espacio de danza. Y más temprano hay un taller de danza en ronda también antes de que se arme la peña, así que puede ir, aprende a bailar para la peña y después se queda a bailar un rato ahí en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, que es un espacio que llevan adelante toda una changada joven que le pone muchísimas ganas a esta cuestión, a este espacio, que es impresionante. El Chato sabe porque estuvo tocando por ahí hace un tiempito. Es un lugar hermoso, gigante, no sé qué cantidad de metros tiene y qué cantidad de libros también. Así que, bueno, hecha la invitación. Hoy también hay algo de folclore en la Telesiada, en La Arbolada, creo que se llama acá en Barranca de los Loros. El grupo Chaco y Coquena tocan y no sé si hay algo más que tenga que ver con esa cuestión. Así que si anda para estos lados también y quiere ir a escuchar buena música, lo puede hacer por esa zona. Fin de semana largo, mañana es feriado, así que bueno, pueden aprovechar. Hechas toda la mini agendita. No tenemos mucha data para la agenda en el Orcón. Pero nos despedimos hasta el domingo próximo. Damián Leguizamón cierra el Orcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música en FM San Javier 89.3. La radio del pueblo. Nos reencontramos. Te añoro, se llama La Chacarera. Después queda una horita de música folclórica con Horacio Vanegas. Hasta la semana que viene. Viento del norte, ando buscando monte salitre, me van llevando entre las siestas, voy a encontrarlos. Me abraza un río, fiel milenario, duende. Toda tristeza pisando en barro y en mi conciencia sonriente espera mi madre buena. Barrio te añoro noches enteras, muchos se han ido, poco ya quedan, pa' todos ellos mi chacarera. Este